En julio de 1885, Pasteur inyectó a Joseph Meister, un chico mordido por un perro rabioso, una emulsión de médula de conejo rabioso y luego emulsión de la médula de un hombre que había muerto de rabia aguda el día anterior. El 26 de octubre, Pasteur anunció en la Academia de Ciencias de París el éxito de los dos tratamientos de vacunación contra la rabia. Años más tarde, Meister recordó: Pasteur nos recibió emocionado. Había experimentado con animales, pero nunca con humanos. Antes de terminar el tratamiento, que duró 21 días, Pasteur abandonó París con la salud quebrantada por la emoción que le produjo mi caso. Pasteur había vencido a una enfermedad mortal. En 1877, con problemas de salud, descubrió 3 microbios que provocaban enfermedades humanas. En 1895 murió y todo el mundo lloró la pérdida de aquel gran sabio que de chico solo se destacaba al dibujar.